Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernauta? Hoy es viernes 25 de noviembre de 2005. ¡Bendito viernes! Ya me andaba por decirle a usted estas palabras que anuncian la entrada, por fin, del fin de semana. Cada vez se me hace más larga la semana y más corta la vida, pero no estoy aquí para darle cuenta de mis cuitas, sino para darle a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Por más que los reporteros presionan, Gabriel Arellano no se decide por ningún partido. Carolina Rincón Silva obtiene la oportunidad de defenderse ante los micrófonos de MetroAguascalientes.com. David Sergi, el abogado del aguascalentense que será ejecutado en Texas, se pone en contacto con Metro Aguascalientes para denunciar que ya este aguascalentense no tiene apoyo de sus conciudadanos. Carmen Segura, del Fonden, a unas horas de ser renunciada por las anomalías que tocan Aguascalientes. Mueren a diario 30 mujeres por causas violentas en Aguascalientes. Las cifras son preocupantes. Rateros aguascalentenses ya se van a robar a otros lugares. Le diremos en dónde. Inaugura el gobernador en la primera Expo Agroalimentaria Aguascalientes 2005. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Fíjese que durante la inauguración de la Expo Agroalimentaria Aguascalientes 2005, los medios de comunicación, o cuando menos los representantes de los medios de comunicación, de plano se fueron sobre Gabriel Arellano, el presidente de Canacintra, e ignoraron el evento al que se supone iban. Lo abordaron para preguntarle sobre si se piensa lanzar como candidato a presidente municipal por Aguascalientes y en todo caso por cuál partido lo haría. Y mire, los medios de comunicación, en especial una reportera de radio, le querían sacar la declaración a fuerza, ¿eh? Era increíble la manera en cómo está una reportera, que por hoy no voy a decir su nombre, trataba de sacarle a tirabuzón por qué partido probablemente podría Gabriel Arellano irse. Pero Gabriel Arellano como que ya agarró el avión y se defendió bastante bien y terminó por no definirse por ningún partido. O por lo menos para decir que por todos, menos por el PAN, se iría hacia la candidatura. Escuche usted parte de esta entrevista. Las funciones de un diputado son diferentes que las de un alcalde, que las de un consejo. ¿Dónde crees tú que, de acuerdo con tu experiencia, de acuerdo con lo que has vivido, la capacidad, no sé, la presencia, pudieras funcionar mejor? Porque son situaciones diferentes. No son situaciones diferentes. No puede ser lo mismo desde el Ejecutivo que desde el Legislativo. De todos los puede ser lo mismo, realmente. Estar convencido y servir a tu representante. Como diputado, pues tendrás que hablar con tus representados. Hablar y regresar. Como presidente municipal, tendrás que hablar con todos los que, los de la comunidad. Como gobernador, lo tienes que hacer también. Pero también como presidente de un club de Rotario, de un club de Leones, tendrás que hablar con tus, con los ciudadanos, con los que son miembros de... Entonces, en todos lados es impulsar la participación. Ahora, uno no es sábelo todo, digo. Sinceramente, es el problema, que en este país... todos nos creemos ser... realmente es donde está el negocio. Tener asesores, gente que te haga bien las cosas. Mira, lo estás viendo. A lo mejor el gobernador ni siquiera sabía nada de campo, pero se rodeó de un Luis Arteaga y de un consejo de administración que están haciendo cosas nuevas, modernas, con nueva imaginación. Puede ser buena o mala, tendrá éxito o no, eso ya lo verá la historia. Pero al final de cuentas, son cosas nuevas, ¿sí? Oye, cuál es el éxito de haberse rodeado de gente que conoce la pichada, ¿verdad? Pero sí se daría lo mismo desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD, desde cualquier otro partido. O sea, no se supone que tiene que haber una ideología y una forma de pensamiento para que... Bueno, los partidos no la tienen, ¿eh? La ideología... Vamos empezando que los partidos tienen sus intereses. Y cuando hablo partido estoy hablando de todos. Entonces ya ahí ya me descarto porque a nadie le va a gustar que lo que le esté... No, los partidos, todos son, tienen intereses. Bueno, para hacer cualquier... Bueno, entonces... Lo que deben de interesar es la ciudadanía que dice, la ciudadanía que propone. Buscar una candidatura independiente. No existen en este país. Ahí está Castañeda, que ha intentado y no le ha funcionado. No, mira, a lo que voy es que aquí los que interesa es lo que diga la ciudadanía. Pero ¿qué le tira? El día de hoy, la sala de lo que... Joder, yo sinceramente me ha desgastado tanto esto de la de cómo se dice, de Canacintra, en el aspecto de que yo tengo 2 años trabajando a sabiendas que era totalmente gratis, ¿sí? Y he hecho mi mejor esfuerzo. Para algunos a lo mejor la he hecho bien, para otros no, pero lo que sí te aseguro es que yo en mi interior he hecho mi mayor esfuerzo, y eso es lo que a mí me debe tener más contento. Y donde siga. Bueno, mira, lo que sí te puedo decir con toda confianza, ¿sí?, es que en el caso de con excepción del Partido Acción Nacional, que ahí nunca hubo ni siquiera ni un acercamiento, ni una pista, ni nada. O sea, hay que descartar los dos. Con los demás, nadie me ha propuesto nada, pero sí, con todos, de alguna manera nos hemos sentado a desayunar, hemos platicado cuál es mi opinión de una cosa, de otra. Entonces, pero no en el fin de buscar una... realmente una candidatura. No me quiere identificar como priista, como perredista, como verrecologista, no, que me identifiquen como ciudadano, que me identifiquen realmente. Es que este discurso a veces me parece que ya lo dicen los políticos, no, sí, la ciudadanía la queremos que la ciudadanía, chiquillos y chiquillas, pues no. Ya no, ese discurso ya no funciona. No, porque simple y sencillamente no es que tenga yo una opción. ¿Dónde? ¿Dónde deba de participar? Yo también tengo mi negocio. Fíjese que luego de que en días recientes yo comentara con respecto de que la coordinadora de comunicación social, Carolina Rincón Silva, no se le conocía, o cuando menos yo no le conocía, ninguna vocación social, hubo algunas personas que me hicieron el comentario de que cómo es que yo me atreví a hacer esta afirmación. Bueno, efectivamente yo esta afirmación me atrevo a decirla porque conozco la trayectoria, digámosle, profesional de Carolina Rincón Silva, y en ningún momento alguna vez manifestó tener interés por apoyar causas sociales. A final de cuentas sus causas eran simple y sencillamente la de ser comunicadora, es decir, única y exclusivamente las suyas. Bueno, para darle equilibrio a estas afirmaciones que hice yo, ayer entrevisté precisamente a Carolina Rincón Silva con respecto a estos temas. Ahí le va lo que dijo. Amigos cibernautas, recién les había yo comentado que saltaba o brincaba para muchos, sobre todo para quienes nos dedicamos bien o mal a la comunicación, el hecho de que Carolina Rincón Silva se hubiera propuesto para ser precandidata o suspirante candidata para una diputación federal, e incluso cuestioné fuertemente ese asunto. Bueno, para quitar dudas y brumas, aquí tenemos enfrente a Carolina Rincón Silva, a quien le dirigimos la pregunta. ¿Qué traes con ese asunto de la candidatura federal de diputación federal? Hola, saludos a todos. Te quiero comentar que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el partido en el que milito desde hace ya más de 5 años, hizo a nivel nacional unas encuestas en donde detectó los posicionamientos de la gente que milita en sus filas y que está mejor posicionada para los procesos electorales del próximo año. Realmente a mí me han preguntado si yo iba a inscribirme. Yo no me había inscrito en los términos en los que se establecieron inicialmente por el partido, porque mi registro obedeció a una invitación que el CEN del PAN le hizo al gobernador, en donde lo invitaron a platicar y le comentaron que 4 personas de su equipo de trabajo resaltaban en la lista de las personalidades más destacadas, y estas personas son Francisco Dávila García, Eduardo Suárez Muñoz, Elsa Carolina Guzmán y su servidora. Los otros cuatro nos inscribimos, realmente es una posibilidad entre 18, bueno, son 18 personas las que se han inscrito. Todo se determina el próximo 8 de enero, que va a ser el día de la contienda. Mientras tanto, estamos haciendo una pre-campaña que es muy sencilla, muy dirigida a la militancia. Además, va a ser voto delegacional, 1 de 5 votan. Y bueno, es una pre-campaña realmente pequeñita y vamos a ver. Es la primera vez que yo estoy ahí inscrita, la verdad es que no tengo mucha experiencia en esto, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Con respecto a esta invitación del CEN del PAN, ¿qué te dice el gobernador? ¿O qué te dijo? Yo formo parte del equipo de que encabeza el gobernador, el ingeniero Luis Armando Reynoso. Las decisiones se toman en consenso. Esta decisión también se determinó en consenso, donde nos preguntaron qué opinábamos, cuál pudiera ser el impacto. Nos inscribimos los cuatro. La verdad es que solamente hay algunas posiciones. Los cuatro no vamos a quedar definitivamente. Estamos inscritos ahí como una posibilidad. Creo que no hemos platicado a fondo acerca de esto. Estamos así como en el veremos en lo que se desarrolla la contienda interna. Oye, toda tu vida, que yo he sabido que te has dedicado a la comunicación, nunca a labores sociales, que es específicamente la tarea de un diputado, y también se dedican precisamente a legislar cuestiones en las que nunca tú has estado. ¿Te sientes capaz de aventarte de ese trompito a la uña? Por supuesto que me siento capaz. Yo te quiero decir que tengo 12 años en el ámbito de la comunicación, donde precisamente me he desarrollado en medios de comunicación y como coordinadora del área de comunicación en varias campañas. Sin embargo, en esta última campaña jugué un rol un poquito diferente. A partir de 2001 a 2004 fui coordinadora general de Súmala, que es una asociación civil que se llama así por ser Sociedad Unida de Movimiento Activo con Luis Armando, que es de carácter social. El origen y la finalidad de Súmala era apoyar de manera social a las clases más necesitadas. Posteriormente, yo fui invitada a la campaña de Luis Armando a ser coordinadora general de campaña, en donde también tuve un rol diferente al ser la coordinadora de comunicación que tradicionalmente había sido yo en las campañas panistas. Esto me permitió tener mucho más contacto con la militancia, tener mucho más posibilidad de abarcar otras áreas que eran diferentes a la específica de comunicación. Y te quiero comentar que adicionalmente, a través del ámbito de la comunicación, pues yo he procurado mucho participar en lo que tenga que ver con impulsar a las mujeres. Comentábamos hace poco que los equipos de comunicación que yo he formado, cuando fui la primera mujer en ser coordinadora de comunicación social en el municipio de Aguascalientes, o la primera mujer ahora en ser la coordinadora de comunicación social en el estado, pues ha estado rodeado del impulso a varias mujeres, porque yo considero que es absurdo que, siendo la matrícula de comunicación de todas las universidades mucho más amplia en el ámbito femenino, las mujeres nunca están en los ámbitos, en las posiciones de directivas. Creo que haré un buen papel como legisladora si la militancia decide votar por mí, y creo que mi bandera principal será promover a la mujer. De hecho, en una conversación que tuvo con Metro Aguascalientes, Jaime del Conde habló bastante bien de ti. Ahora, para nadie es desconocido, y sin entrar en detalles, que la gran mayoría de los medios de comunicación, en específico con Carolina Rincón, no tienen el santo de su devoción. ¿Crees tú que esto te beneficie o te perjudique en el camino que estás empezando a andar? Fíjate que no sé realmente. Hace poco mencionaba yo en una entrevista para un periódico que no soy monedita de oro. Sin embargo, me jacto de ser amiga de la mayor parte de los directores de los medios, de muchísimos reporteros que fueron mis compañeros reporteros en algún tiempo, de muchos jefes de información, jefes de redacción y gente que está en diferentes posiciones en cada uno de los medios. Afortunadamente, gracias a esta buena relación que he tenido, he sido una de las pocas, es más, he sido la única precandidata que fue invitada a todos los medios electrónicos a platicar acerca del registro, que llamó la atención como te llamó a ti también. Gracias a esa buena relación, en el momento en que Rubén Galaviz hace una entrevista colectiva y hace descalificaciones acerca de mi persona, pues yo soy invitada de inmediato a los medios a hacer la aclaración, que también nosotros manejamos en un boletín informativo desde mi oficina. Y gracias a esta buena relación, a la hora que yo participo en la reunión nacional de comunicadores de todos los gobiernos estatales, pues también me hacen una invitación para preguntarme acerca de qué se trató esta reunión, qué es lo que vimos, porque en esa reunión Aguascalientes fue invitado a participar como modelo exitoso de comunicación en el país. Muchas gracias, Carolina Rincón. Gracias a todo el público que nos escucha. ¿Se acuerda usted de Roberto Moreno Ramos? Lo más probable es que no, amigo cibernauta, porque nombres danzan todos los días en los medios. Roberto Moreno Ramos es el aguascalentense que está en Texas, condenado a la cámara de gases. En días recientes le había yo dado información con respecto a este aguascalentense que está detenido allá y que será prácticamente inevitablemente ya está sentenciado y que será inevitablemente ejecutado. Este aguascalentense, le recuerdo, mató a su esposa y a sus dos hijos, los enterró en el baño y a los dos días siguientes se fue a vivir con su novia en la casa donde estaban enterrados sus familiares. Bueno, el día de ayer, metroaguascalientes.com recibió un correo electrónico de David Sergi, el abogado defensor de Roberto Moreno Ramos, con un español bastante curioso, que no era necesario. David Sergi nos explica que el señor Roberto Moreno Ramos ha dejado de recibir el apoyo consular para los que se supone deben de recibir los mexicanos que están sometidos a la justicia estadounidense. El señor David Sergi nos ha dejado el recado de que estará disponible para el día de hoy en su oficina, precisamente para dar más detalles sobre el asunto, cosa que precisamente haremos nosotros. Nos pondremos en contacto con él para entrevistarlo y que nos dé detalles sobre esta situación de Roberto Moreno Ramos. Independientemente de que este aguascalentense haya sido comparado en la Unión Americana incluso como el Freddy Krueger de Texas, así es como vienen las notas en diversos medios de comunicación de Texas, es mexicano y se supone que el consulado mexicano debería de estarlo apoyando. Incluso recuerdo yo haber escuchado por ahí al gobernador del estado decir, o cuando menos comentar, que trataría el gobierno del estado de darle apoyo a este aguascalentense. Pues bien, ya se está acercando el momento de la ejecución de Roberto Moreno Ramos y al parecer nadie está levantando un solo dedo. La señora Carmen Segura, directora del Fondo Nacional para Desastres Naturales, está a unas horas de que la renuncien de esa área por las anomalías millonarias que se le han encontrado en el manejo de los recursos precisamente o supuestamente destinados para zonas objeto de desastres naturales. Hay que recordar, amigos aeronautas, que entre las movidas chuecas que se han detectado en el Fonden figura una que toca a Aguascalientes, y toca a Aguascalientes en el sentido de que dinero e insumos del Fondo Nacional de Desastres Naturales vinieron a dar aquí a Aguascalientes cuando Aguascalientes en ningún momento ha sido objeto de algún desastre natural. Casualmente estos apoyos que recibió Aguascalientes por estos conceptos fueron otorgados en tiempo de campañas políticas, y según adelantos que se han proporcionado a este noticiero por fuentes perfectamente informadas, afirman que habrá algunas personas en Aguascalientes que serán citadas a declarar por la PGR, quiero que sepa usted, para que den cuentas sobre a dónde fueron a parar los recursos del Fonden durante la campaña política pasada. Inevitablemente serán personas afines al actual gobierno del estado, porque si no, entonces, ¿de qué otra manera podemos explicar los resultados electorales? En México mueren diariamente por causas asociadas a la violencia 30 mujeres en promedio. Una de cada 5 muertes violentas tiene lugar en el hogar. Alrededor de 23 son producidas por accidentes, 6 por homicidios y suicidios. Esto lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. las tasas más altas de homicidios y suicidios juntos las registran, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, con 7 muertes por cada 100.000 mujeres, y Chihuahua, con 6 homicidios y suicidios por cada 100.000 mujeres. De igual manera, también Oaxaca, Colima, México, Guerrero y el Distrito Federal tienen un poquito más de 5 muertes por violencia. Estamos juntando homicidios y suicidios por cada 100.000 mujeres en cada una de estas entidades. ¿Por qué le estoy comentando yo esto, amigo cibernauta? Porque en uno de los gráficos que nos hizo o que nos facilitó precisamente el INEGI, hay un dato terriblemente preocupante. La incidencia de muertes violentas muestra que la frecuencia de estos hechos es mayor en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Colima y Aguascalientes. Estos son los estados en donde más muertes violentas de mujeres se registran. El hecho de que sea destacable este asunto es que de todas estas entidades, Colima y Aguascalientes son las más pequeñas. Pero el hecho de que destaquen a nivel nacional indica que la frecuencia de muertes violentas entre mujeres en estos estados es mucho mayor que el promedio que pudiera tener, por ejemplo, Chihuahua o Nayarit, por así decirlo. La frecuencia de muertes en Aguascalientes, muertes de mujeres, es de 26 muertes por cada 100.000 mujeres. Y mire que hoy el gobernador estuvo declarando que Aguascalientes es una de las entidades más seguras. Pues parece ser que para las mujeres no. Y habrá que ver entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El INEGI o el gobernador? Fíjese que los ladrones aguascalentenses se están encontrando con serias dificultades precisamente en Aguascalientes, hablando precisamente sobre contrastes con respecto a la seguridad. Tan es así que los ladrones aguascalentenses terminan por salir del estado e ir a buscar en otros lugares el recurso financiero que están buscando para mantener o para hacer sus actividades ilícitas. Y mire que me encontré una información en el periódico Imagen de Zacatecas que revela precisamente cómo se mueve este asunto. Los autores de un robo a una gasolinera denominada Arco, ubicada en el municipio de Nochistlán, Zacatecas, fueron detenidos aquí, en la ciudad de Aguascalientes, y remitidos a precisamente allá Zacatecas para que respondan por este delito. Los delincuentes aguascalentenses responden a los nombres de Diego Paredes Medina y Enrique Vargas Sepúlveda. El 16 de noviembre se presentaron en esta negociación, en la gasolinera Arco, y amagaron y golpearon a la administradora Rosalinda González González y al trabajador Javier Macías Ramírez. Se clavaron 90.000 pesos en efectivo y se pelaron. Pero fíjese que hubo un dato curioso. Parece ser que uno de los ladrones se arrepintió. Es el caso de Enrique Vargas Sepúlveda, quien se presentó ante la Policía Municipal de Aguascalientes y confesó haber robado la gasolinera en compañía de este muchachito Diego. Entregó 16.500 pesos que todavía traía producto del botín y obviamente dio los datos de su cómplice Diego, quien fue capturado cuando se dirigía a su casa en la colonia Periodistas. Los dos maleantes conocían a Rosalinda porque pues habían sido compañeros de trabajo en otra gasolinera de aquí de Aguascalientes. Pero bueno, fíjese, no es simpáticos estos ladrones, ¿a poco no? Pero habría que ver precisamente a ver si no se convierte Aguascalientes en una ciudad exportadora de maleantes. Con la finalidad de acercar a los productores agropecuarios, comercializadores y proveedores de maquinaria agrícola y agilizar los procesos de comercialización de sus productos con quienes se interesan hacer negocios en este sector, el gobierno del estado, por medio de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, llevó a cabo, a partir de ayer y hasta el 26 de noviembre, la primera Expo Agroalimentaria Aguascalientes 2005. En comparación con otras ferias de este tipo que tienen décadas, bueno, cuando menos más de 10 años ejerciéndose, pero bueno, parece ser que trata el gobierno del estado ponerse las pilas en este sentido. El gobernador del estado estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Administración de la CODAGEA, Luis Arteaga Nipman, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manuel de Jesús Quintero Mesa, y el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, Juan Manuel Ramos Mireles, quien anduvo papaloteando todo el evento. Esta primera expo agroalimentaria trata de sentar las bases para el establecimiento de relaciones entre productores y comercializadores del campo. Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la CODAGEA, Luis Arteaga Nipman, señaló que en este evento participan un total de 26 cadenas comerciales y más de 2.500 comerciantes de la región e invitados como potenciales compradores. Además, tan solo en el día de ayer se formularon cerca de 1.000 citas para presentar productos. Por su parte, el delegado de la Zagarpa, Manuel de Jesús Quintero, señaló que el gobierno federal se suma al esfuerzo del gobierno del estado para apostarle al campo y con ello a la comercialización asegurada de los productos que han sido, por lo pronto, un constante cuello de botella para productores aguascalentenses. ¿Sabe quiénes fueron los grandes ausentes en este evento, amigo cibernauta? Y eso usted no lo va a encontrar en ningún otro medio. Solamente se le va a revelar aquí en metroaguascalientes.com. Los grandes ausentes en este evento fueron los agricultores temporaleros. Solamente estaban allí en ese evento los, digamos, los empresarios agricultores, es decir, los de riego. No, yo no encontré a ni un solo temporalero por allí. Y pues, qué pena. De verdad, amigo cibernauta, qué pena. Y ya nos vamos, amigos cibernauta, pero no sin antes comentarle que el promedio del clima para hoy será de 16 grados centígrados. Por fin estará parcialmente nublado, con tendencia a cerrarse más la nubosidad durante este sábado y el domingo. La humedad se incrementa a 29%. El viento seguirá soplando a 9 kilómetros por hora y seguirá viniendo del sur. La presión atmosférica se mantiene estable con sus 30.06 pulgadas y la visibilidad se mantendrá en sus 16.1 kilómetros de distancia. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Quiero agradecerle infinitamente a las personas que han estado haciendo comentarios con respecto al reportaje de al video reportaje de San José de Gracia. La verdad es que he recibido comentarios muy favorables al respecto de esto. Obviamente ya las preguntas de que cuándo vendrá el próximo, que evidentemente no les voy a revelar porque es una sorpresita bastante agradable la que van a poder tener ustedes a través del siguiente video reportaje. Algunos incluso me llegaron a preguntar, nuestro amigo Yair Calvete, que ¿por qué no le regalábamos el reportaje al Canal 6? Mire, mi estimado Yair, sinceramente no creo que el Canal 6 esté interesado en este tipo de cuestiones, así que lo vamos a dejar por lo pronto en el aspecto cibernético, en el aspecto digital, y ya veremos a ver qué después sucede. Por lo pronto, mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco infinitamente su atención a este noticiero, y ahora sí, amigo cibernauta, pórtese mal, dele rienda suelta a su imaginación y haga las peores cochinadas que se le ocurran durante este fin de semana. Y si tiene todavía chance, pues mándeme un correo y platíquemelas. Pásese usted un excelente fin de semana.